vive nadie en ella. Y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas la cerraron para siempre, que cerraron para siempre sus ventanas. Dime el viento en los aleros, desmoronanse las tapias, y en sus puertas cabecean con embatidas por el viento las acacias, combatidas por el viento las acacias. Fatigado de este viaje de la vida y pasado por las puertas de mi estancia, y una historia me contaron las acacias. Todo ha muerto, la alegría y el bullicio, los que fueron la alegría y el calor de aquella casa. Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerte el alma. Se marcharon para siempre de la casa.